La sociedad vive en un círculo y muchas veces es vicioso. Busquemos una esquina para romperlo. Y como Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Bienvenido, esto es La Esquina del Círculo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos una vez más en una emisión de La Esquina del Círculo, aquí en el ombliguito de semana, miércoles de 7 a 8. Recuerden que transmitimos por http://radio.cuseinetwork.net o http://radiocusei.caster.fm/. Les recordamos que transmitimos desde las instalaciones de el CUSEI, Laboratorio de Electrónica, segundo piso. Liliana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, aquí cambiando de voz para variar en esta semana. Pues súper sexy. Pues muy buenas tardes a todos nuestros escuchas. Les recordamos también que tenemos la página web La Esquina del Círculo, pero les recomendamos, si es que no se alcanza a escuchar o sucede por ahí cortos de voz, bueno, en radiocusei.caster.fm podemos también escucharnos, ya que somos uno de los programas con más audiencia gracias a ustedes y necesitamos de dos servidores para poder transmitir. Gracias por esa preferencia. Pues bien, estamos con un tema el día de hoy muy interesante acerca de ecología. Es en el área de ecología, pero sobre todo de cómo podemos aprovechar recursos que tenemos en casa. Uno de nuestros invitados que estoy por presentar en este momento decía en su Facebook esta mañana: los residuos separados no son basura, son dinero. Así que con esta introducción quiero dar la bienvenida a Fernando Rodríguez. ¿Cómo estás, Fer? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y también a María Elena. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con el gusto de estar aquí con ustedes y compartir un poquito de nuestras experiencias. Pues bienvenidos, chicos. Un gusto tenerlos aquí. Gracias, gracias. Pues Liliana, a ver, platícanos. Eso se oye súper interesante, aquello de que a partir de los residuos podemos generar una lana. Pues mira, el día de hoy para empezar vamos a hablar de qué residuos podemos utilizar para volverlos tierra fértil, para volver una tierra nutritiva, y vamos a hablar específicamente de compostas. Primero, Fer, ¿nos podrías explicar qué es una composta, para qué sirve, por qué tenemos que hacer compostas en nuestra casa? Ok, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues la composta es la composición de los desechos orgánicos y eso nos favorece para reutilizarlos y gracias a ello nos puede servir para generar tierra fértil. ¿Y cómo, qué materiales de nuestra casa, bueno, podemos utilizar para esto? Esto viene siendo las cáscaras de huevo, las cáscaras de fruta, la verdura, todo eso se puede utilizar, también el café ya quemado, el café ya consumido, bolsitas de té también se pueden utilizar, todo eso entra en una composta. La recomendación que se debe hacer, los cítricos sí se tienen que poner a dejar más o menos como unos 2 o 3 días para que baje el pH, la acidez del cítrico, de todas las cáscaras. ¿Qué se pone, que al sol? Se pone al sol directamente y ya una vez seco se trituran y se incorporan en la composta. María Elena, tú veo que aquí traes tus notas y sobre todo se ve que tienes mucha experiencia. Platícanos un poquito más también de esto. Bueno, además de ese tipo de composta que fue muy light, porque podemos hacerla más nutritiva, pero también más sucia, porque se le pueden echar también residuos de estiércol, de vaca, de caballo, de borrego, y eso hace que también la composta sea más nutriente, ¿sí? Se le pueden echar minerales como es la piedra, los residuos de los lugares donde hacen cantera y todo eso, toda esa tierrita que suelta. La jal, ¿no? Más o menos. No es la jal. Cuando hacen la cantera, toda la tierrita que sueltan, toda esa se junta. La harina, y se de, la, echan. La harina de piedra. Exacto, toda esa se la echa también a la composta y se vuelve toda a juntar. Y ayuda a que sea el pasto de los árboles, las hojitas, todo eso también se revuelve. ¿Fresco? Tú tú vas agarrando en una esquinita o en un cajoncito, en una caja de madera o en una caja de las de refresco de plástico con un hule de plástico, puedes ir ahí echando tus desperdicios, o en un bote de 25 litros. Yo lo que hago es le perforo un hoyito para que tenga por dónde escurrir el agua, y ahí vas echando los residuos, echas los residuos orgánicos, después le echas poquita tierrita, después echas hojitas, después echas otra vez residuos, y así le vas echando. Si fuiste al campo y encontraste estiércol de animales, te las traes, les encanta a las lombricitas y todo eso comer eso, y ayuda a descomponer. Entonces lo vas echando, lo vas revolviendo. Entonces, bueno, porque creo que es un problema, es algo que podemos resolver. A mí, por ejemplo, en mi casa sucede mucho que cuando podamos el árbol o podamos el pasto, nosotros pagamos hasta 20 pesos para que la basura se lleve toda la bolsa que se genera de planta que ya fue podada. Entonces yo estas plantas así las puedo revolver con mi composta. Pero mi duda otra vez es natural, o sea, directo, o espero a que se sequen un poquito y ya después la revuelvo. Sí, mira, tienes la ramita y tienes que tener paciencia, porque no se le pueden agarrar y echar las ramas completas. Por decir, en este momento aquí traje una ramita de muestra, para ilustrarles a los compañeros de cabina. Tendríamos que arrancar las hojitas y dejar los tallos, y las puras hojas es lo que le echamos a la composta. Lo podemos dejar en un lado a que se vaya secando un poco, porque es más fácil que se vaya degradando, descomponiendo. Entonces lo ponemos en un lado, toda esta basura, en un lado los desechos orgánicos, porque esos van a ser mosquitas y moscos, y en otro lo que son las hojas, el pasto y todo eso, y después los vamos incorporando poco a poco. Si tú le pones los residuos de la comida en la parte de abajo y arriba le echas hojarascas de estas y un poquito de tierra, eso evita que se hagan moscas y mosquitos, ¿sí? Entonces los vas a ir echando poco a poco. Puedes poner un costalito de lo que tiras de tu árbol, en vez de que se lo lleve todo el de la basura. Tú agarras y cortas las hojitas y las pones en un costalito. Y en otro, todo esto lo vas cortando por pedacitos. El tronco, el tronquito, los palitos, los cortas con unas tijeritas que venden de jardinería. Y entonces tú vas a mandar al carretón de la basura una bolsita de supermercado, a lo mejor, o de las otras más grandecitas, de puros tronquitos. Incluso yo he llegado a podar casi arbolitos enteros de limón y eso, que luego tiene uno que estarlos podando para que sigan creciendo. Tú les haces toda la poda y es muy gruesa el tronco. Bueno, pero si tú lo haces en pedacitos, mandas una o dos bolsas de jumbo de la basura, lo mandas al carretón, y de otra manera serían como 5 o 6 bolsas, ¿sí? Y así disminuyes la basura orgánica, la mezcla de vas usando las hojas para una cosa y los tronquitos los mandas para otra. Los tronquitos ya no podemos darles algún otro uso. Digo, bueno, ya se aclaró ahorita que, por ejemplo, que durante la composta no, pero que pudiéramos utilizarlos para algo más en lugar de tirarlos a la basura. Como adorno te puede servir arriba de las macetas, como un cubresuelo. Todos esos tronquitos te puede ayudar a proteger el suelo de las macetas. ¿Por qué tenemos que proteger el suelo de las macetas? Eso te ayuda a que no se deshidrate con el sol, esté protegido esa tierra. ¿Para que la tierra como que no se apelmace y todo eso? No, para que no se seque tan rápido la tierra. Eso nos ayuda como protección. Precisamente, ¿no? El cactus que me regalaste para el día de mi cumpleaños, que alrededor tiene piedritas, ¿no? Sí, es parte de la protección. Del suelo, para que el aire no genere el daño, esa erosión. ¿Cuál es el beneficio, por ejemplo, de separar los residuos de orgánicos y, bueno, todos los demás para empezar, ¿no? ¿Qué beneficio hay? Principalmente es no generar tanta basura. Una vez ya reciclados, eso nos ayuda a ayudar a demás personas, a ayudar a los pepenadores. Si tú separas latas, PET, envases de vidrio, los pepenadores es más fácil que lleguen y lo recolecten ellos. Es un beneficio, no generas tanta basura. Y ya únicamente para tu uso, para generar la composta, la basura orgánica que generas ahí en la casa. ¿Te acuerdas, Vania, que alguna vez habíamos hablado de esto ya cuando estábamos en podcast hace mucho tiempo ya? ¿Cuál te acuerdas el argumento que tú nos dabas para separar la basura? Me gusta, se me hace interesante. Sí, de hecho, es... Bueno, por ejemplo, yo esta plática de repente se la doy a los chicos de secundaria cuando hacemos las campañas de separación de residuos. Y yo les decía, porque uno de las argumentaciones que alguna maestra llegó a dar es así, pues a final de cuentas todo se lo lleva el camión, ¿no? ¿Qué caso tiene que yo separe la basura? Se ¿sí? agarran todo y lo meten al mismo lugar. Ellos agarran parejo y lo meten al mismo camión y lo van a dejar al mismo tiradero, ¿no? Bueno, primeramente nosotros mencionábamos que cuando uno combina diferentes tipos de desechos, entre orgánicos, inorgánicos, inclusive si nosotros aventamos por ahí los envases inclusive de shampoo o de tinte o de alguna cosa así que tengamos por ahí en casa, nosotros comenzamos a generar diferentes revolturas, a final de cuentas, químicas. Estas revolturas nos van a provocar los famosos líquidos lixiviados, que son altamente tóxicos, los cuales se van hacia el subsuelo y, bueno, contaminan los mantos freáticos. De igual manera, esta combinación de sustancias nos genera gases tóxicos, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya estamos en dos tipos de contaminaciones, que es contaminación al subsuelo y contaminación también al aire, ¿no? Al entorno, que, bueno, aparte ya de tener el CO2 diario, pues le echamos más contaminación al aire. Entonces, bueno, cuando nosotros llegamos a lograr separar los residuos orgánicos, inorgánicos, sanitarios, como dice Fernando, ¿no? Sí, también sí, le damos la oportunidad al pepenador de ya no tener que estar abriendo bolsas, esculcando, etcétera. O sea, yo le damos la facilidad de que en una sola bolsa puede venir puras todo, latas, todo lo de latas, todo lo de vino. Que bueno, quién sabe si les llega a los pepenadores finalmente, porque los de la basura se lo pueden quedar. También es bueno, ese es otro problema que hemos son visto. Son diferentes cadenas. Sí, diferentes cadenas. Unos pepenadores son los que nosotros dejamos afuera en la casa y antes de que pase la basura pasan gente y esculcan, y ahí ya es la primera separación que hay, ¿sí? Después en el camión, los que nos recogen la basura le hacen otra separadita. Y después, cuando llegan a las plantas de transferencia, hay otra separadita. Y cuando llegan a Picachos, a Matatlán, a los vertederos de basura, ahí hay dos tipos de pepenadores. Unos que están sindicalizados y otros que son independientes, que de dos formas hacen separación de residuos. Bueno, es todo un problema esto de la separación, pero ahí también nosotros nos enfrentábamos a eso. Bueno, primero vamos a una canción y seguimos platicando del problema de cómo separar la basura, de cómo hacer compostas y cómo, qué echarle y qué no a tu composta. Vamos con una canción. Si mal no recuerdo, es la de Maná, ¿Dónde jugarán los niños? No hay lugar. Tania y Liliana regresan en un momento. No le cambies. Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae. Sound System 69. Todos los sábados a las 2 a través de CuseyNetwork.net. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Cusey FM. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusey Network Radio. Este es el 96.7 de FM, Radio Cusey. Gracias por continuar con nosotros. Esto es La Esquina del Círculo. Bueno, pues como se habrán dado cuenta, no estábamos conectadas a Facebook, pues porque teníamos aquí unas fallitas con el internet. Pero bueno, ya estamos totalmente comunicadas con ustedes. Esperamos todos sus comentarios, todas sus aportaciones. Si tienen dudas, cómo se debe de separar la basura, cómo se debe de hacer una composta de manera adecuada con todos sus nutrientes. Cualquier duda que les vaya generando, pues ya estamos a su completa disposición vía Facebook, vía Messenger también, para todas sus dudas, quejas, sugerencias, aclaraciones, etcétera, etcétera. Recordemos los servidores donde nos pueden escuchar: http://radio.cuseynetwork.net o http://radiocusey.caster.fm/. Ahí nos tienen a sus órdenes. Y no se les olvide la página de la esquina del círculo.com, que la estrenamos la semana pasada. ¡Yay! Pueden pues estábamos comentando también fuera del aire acerca de por qué qué son los lexiviados y por qué no son tan buenos. Y les comentábamos que los lexiviados no todos son malos. El problema es que muchas veces cuando se revuelven las cosas es cuando surge el problema. Cuando revuelves tú los lexiviados que salen de los productos orgánicos que están en descomposición, que es la deshidratación, es la misma agua, y ensucian otras partes de los residuos que ya estábamos separando. ¿Qué nos pueden platicar más al respecto, María Elena o Francisco? Fernando. Pues principalmente esos son los daños que genera al mezclar la basura. Principalmente lo importante es saber cómo separar la basura. Ya teniendo separada la basura, se pueden iniciar trabajos del composteo. Esto es trabajar en familia, trabajar en grupo, ya sea en tu universidad, en tu empresa, en tu oficina, en tu casa. Pero sí, siempre se inicia la composta en la cocina. Sí, pues de hecho es realmente un proceso muy sencillo, ¿no? De repente como que lo llegamos a ver complicado el asunto, ¿no? Yo cómo voy a hacer este tipo de cosas y demás, ¿no? La verdad es que, bueno, aquí sus servidoras, tanto Liliana como yo, ya tenemos algún tiempo realizando nuestra composta desde casa. Yo sí, realmente nada más es hacer la revoltura del orgánico. De hecho, yo no sabía, por ejemplo, lo de los cítricos, entonces iba todo para donde mismo, ¿no? La revoltura con la tierra, la jardinería, pues esperar, ¿no? Y el empezar a darle vueltas y todo este rollo. Pero, por ejemplo, Liliana, tú ya utilizas lo que es la lombricultura. Platícanos qué es esto de la lombricultura y por qué se te murieron las lombrices. Yo sigo, cada vez que me hablan de lombrices lloro. tuve un problema yo con mis lombricitas porque no sabía que las hormigas rojas eran depredadores de lombrices y se comieron a mis lombrices. Ah. Pero sí era muy interesante, la verdad era muy... Pero tú ya lo viviste, platícanos cómo es este rollo de la lombricultura. Pues mira, para empezar lo que yo aprendí en este curso que tomé alguna vez es que lo hacíamos incluso sin usar tierra, sino era con periódico... hecho tiritas, y hacíamos mucho periódico y eso lo utilizábamos con tierra que al mismo tiempo, bueno, ya se iba deshaciendo y descomponiendo y ya servía para generar el mismo humo. Y era muy sencillo porque, bueno, aparte de tener una tierra, no nada más era tierra, sino era fertilizante natural y yo descubrí la maravilla de las lombrices en aquel entonces. Aquí, no sé si tú también tengas lombricomposta, pero acá nuestros invitados son expertos en lombricultura y en lombricompostas. Platícanos, María Elena, ¿cómo trabajas tú tu lombriz? Bueno, antes de terminar de decir lo de las lombricompostas, voy a concretar con lo que es la pura composta, ¿sí? La composta, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para hacer una tierra buena, nutriente, que tenga buenos microorganismos que ayuden a otras plantas y a otras de las mismas componentes biológicos que tenemos, ¿sí? Para usar estos recursos, generalmente cuando las abuelitas tenían casas grandes y tenían atrás un patio, tenían las gallinas y ahí agarraban y les aventaban todo a los animalitos y ellos se encargaban de ir revolviendo, no teníamos que revolverlo como nosotros en las casas que tenemos que estarlo revolviendo. Las gallinitas y los animalitos moviendo sus patitas y sus piquitos movían todo esto y hacían que se hiciera la composta y se fertilizara solo y ya tenían tierra buena las mamás. Pero además, ya a nivel laboratorio, se dieron posteriormente cuenta los biólogos y los ingenieros agrónomos que en la tierra habían lombrices y que esas lombrices sirven para oxigenar la tierra, pero no nada más para oxigenar la tierra, sino que también se comen todas estas sedimentos que se van haciendo de diferentes capas biológicas, de insectos, de tierra, de alimentos descompuestos, etcétera, etcétera. Que a la hora que hacemos las capas, los animalitos se las comían y sus orines ayudaban también a que se descompusieran, ¿sí? Y entonces empezaron a estudiar las lombrices y se dieron cuenta que la lombriz de California era la más propia para hacer la lombricomposteros. Es decir, tú pones esas lombrices, además estas lombricitas, como dice Fer, son muy flojas. Ellas no quieren caminar mucho y si tú les das todo de comer, ellas así como gordito, feliz, todo lo que les des se lo comen. Comen creo papel. Que por eso nos llevábamos también. Comen papel, comen de la tela, por decir, los hilos, todo eso se los podemos echar a la misma composta porque son, en un momento dado, fueron materiales orgánicos también, ¿sí? Entonces todo eso lo podemos echar y los animalitos junto con todo lo que le echamos a una composta normal, que eran los residuos de las frutas, verduras, el huevo, etcétera, nos ayudan, ¿sí? Todo esto nos sirve para que la tierra se haga más nutritiva, pero saca otro lexiviado, la lumbricultura nos ayuda a que nosotros le ponemos a que destile esa tierra y esa tierra cuando escurre se vuelve fertilizante líquido natural. Si quieres, Fer, platicar un poquito de cómo se hace lo que es el humus, cómo se convierte en humus líquido y en humus granulado precisamente toda esta composta. Ok, cuando se trabaja con lombrices, la lombriz te ayuda a alimentarse de todos los desechos orgánicos, ya sea cáscaras de fruta, el coco se lo comen muy bien, ya sea que es un material muy duro, las cáscaras de coco se lo comen bastante bien, les encanta melones, papayas, todo se comen muy rápido. También todo la lombriz necesita humedad y nosotros la necesitamos estarla humedeciendo. Con todos esos caldos se va diluyendo lo que viene siendo el humus. El humus es el estiércol de la lombriz que nos ayuda como un fertilizante orgánico. Eso es lo que nos ayuda. ¿Y en tu caso, por qué las chancharras, las hormiguitas se comían tus lombricitas? Porque le hizo falta humedad a tu tierra. si tú hubieras tenido la tierra con la humedad suficiente, nunca hubieras llegado las hormigas. Lo que pasa es que las hormigas iban buscando comerse el resto de la comida. Ahí hubo una competencia por los alimentos entre las lombricitas y las hormiguitas. Falta de agua. No, es que deberían de ver la cara de tristeza de Liliana. Pone una cara de pato, que bueno. Si las quería, de veras, si quieren a los animalitos. Sí, de hecho, por ejemplo, por ahí en algunos de los comentarios previos que tuvimos al día de hoy, comentabas, Fernando, que era importante tener una humedad y una temperatura adecuadas para dar mejores nutrientes a nuestra composta. Sí, a nuestra composta es necesario tenerla con una temperatura menos de 50 grados y por eso la tenemos que estar humedeciendo, porque llega un momento de que tenemos el montón de hojarasca con la mezcla de desechos orgánicos y tierra fértil y eso nos genera temperatura. Por eso se necesita voltear 2 veces por día en temporada de primavera, ya cuando sea verano y otoño, 1 vez por día. Si se fijan, los mismos desechos generan calor. Sí. Es etanol, es todo el proceso de descomposición. Mucho calor, generan gases, etcétera, etcétera. Entonces, por eso tiene uno que estar vigilando, de estarlo moviendo, para estarlo oxigenando, estarlo manteniendo en cierta temperatura y echarle su agüita para que ayude a que se pudra los desechos y además, si es lumbre composta, pues que las tengan las lombrices. La temperatura, la humedad y agua para mantenerse sostenible. Chavos, eso es principio físico. Hay una transformación de energía, ¿sale? Para que lo tomen en cuenta. Se llama energía calorífica. Sí, maestra. Bueno, lo que pasa es que ese punto yo lo toco en mi clase, ¿no? Entonces, pues que vayan retomando conocimientos. La verdad es que todo este proceso es padrísimo, ¿no? El poder hacer algo desde tu casa, desde tu propio espacio, ¿no? Era lo que yo comentaba ayer, ¿no? Uh-huh. Híjole, qué padrísimo se siente que ayer coseché zanahorias, ¿no? Sí, bastante bueno, felicidades por eso. Sí, entonces de repente, gracias, de repente también, ¿no? Mi enano súper contento cuando de repente ya salen ahí los chilitos, ¿no? ¿Qué dices? Qué padre que puedas consumir lo que tú mismo estás produciendo. Y qué mejor que tengan todos los nutrientes que te puede aportar una fruta o una verdura, ¿no? Y sabes que no está contaminada con algún químico, pues. Tú mismo estás al pendiente de darle esos cuidados, ya sea control de plagas y fertilización orgánica, y eso te ayuda y te garantiza que es un alimento libre de productos que te dañen. Pero también es bueno de repente tener sorpresas. Yo, sin haber plantado, tengo tomates en mi casa. Acabo de descubrir unos tomatitos así que salieron como junto a la tierrita y luego le echo la tierrita a las macetitas y al pastito y a no sé qué tanto. Donde tengo mis plantitas, ya salieron tomatitos y me encantó que vi una planta rara. De repente dije, ¿esta qué está haciendo aquí? Si aquí están mis belenes, ¿sí? Yo creí que era algo de maleza que estaba por ahí saliendo y que voy y que la veo, ¡oh, sorpresa! Un tomate. Y entonces lo estoy dejando crecer. Sí, es bastante tomate. Bueno. Ese como no lo planeé hacer en la familia. Sí. De hecho, en mi composta también. Sí, me encontré unos papayos tirados en el mercado Bastos. Soy muy dado a ir colectando toda esa materia orgánica. Sí, es cierto. Todos los que hacemos eso nos volvemos pepenadores. Sí, de fruta, de hojas, sí, así pasa. Y me pasó que en mi composta germinaron unos papayos. De ahí ya los trasplanté a unas macetas y ya tengo ahí mi pequeña huerta de papayos. Y luego la zanahoria, el betabel, que es algo que comúnmente comemos y lo echamos a la composta, es muy... Si no va uno y le mueve, cuando se da uno cuenta, ya tiene uno las plantitas de tu betabel y tus zanahorias. ¿En serio? Entonces, como desechamos los cabos, con la misma humedad en la composta, empiezan a germinar otra vez. ¿Qué tal? Entonces va saliendo tu huerta. Sí, claro, ya no necesitas poner a germinar semillas. Poner a germinar tú, ¿no? Sino que va saliendo de manera natural. Sí, tiras un jitomate y ahí mismo empiezan a germinar plantitas de jitomate. Y te ayuda, pues, es beneficio. Sí, Sí, pues todos la verdad tenemos plantas en la casa, ya sea porque a nuestra mamá le encantan, porque a nosotros nos gustan o porque simplemente hay un jardincito en todas las casas, y qué mejor que con los desechos que tenemos ayudarle a que crezcan de mejor manera, ¿no? Estamos aprovechando y estamos en ganar-ganar. Entonces, pues los invitamos sobre todo a que hagan lo posible. Es muy fácil, si ustedes están, no sé, picando verdura o se dan cuenta que van a hacer ese proceso, pues no pasa nada si picas de más la verdura que normalmente vas a tirar, como los cabos de las cebollas y todo el eso. El cilantro picas también. Picas y ya. Lo echan en un botecito y eso les aguanta hasta como 8 días. Si lo tienen un bote con una bolsita de plástico, lo único que van a oler al destapar el botecito es que va a oler un poquito a fermentado, ¿sí? Eso que ya está un poquito fermentado es lo que van y lo echan al cajoncito con la tierrita y lo revuelven. O sea, pueden irlo guardando durante 8 días en un botecito tapado y les aguanta muy bien. Ahora, por ejemplo, ¿qué tan sano es esos desechos que yo voy guardando? Simplemente nada más agarro y los entierro en mi pedacito de jardín, los tapo y ahí los dejo. Pues también, pero la bronca es que vas a tener que andar haciendo un montón de agujeros durante toda... Lo que se recomienda para iniciar una composta es, con las cáscaras de la cocina, poner una primer capa, pones un poco de cal arriba y otra capa de tierra. Y a la siguiente capa va a ser material del jardín o hojarasca seca de algún parque cercano, poner una capa, y así sucesivamente haces diferentes capas. Ya teniendo las capas, en una cubeta con agua tibia colocas 1 kilo de piloncillo, 1 kilo de levadura para pan, todo eso lo mezclas y eso ayuda a... Yo dije, ¿todo eso me lo como? Todo eso lo mezclas, pues, y viertes todo ese caldo que genera para incorporarle microorganismos a la composta, que son los principales factores que nos ayudan a descomponer toda esta materia orgánica. También se vuelve fertilizante orgánico. La leche es un buen elemento que contiene muchos microorganismos que te ayudan a ir degradando toda esa materia orgánica. Lo que hacemos nosotros es, le generas alimento, pues el alimento de los microorganismos son la basura orgánica, los desechos. Una vez, cuando en exceso de en temporada de lluvias, esto suele pasar, que nuestra composta permanece ya muy fría, lo que es recomendable es hacer este caldo y activar otra vez nuestra composta con este caldo que hacemos. ¡Órale, qué interesante! Muchas gracias. De todas maneras, ahorita en un ratito más posteamos a través de la página las recetas. Vale. Bueno, pues vámonos a otra rolita, diría Dania. Esta se llama The Crazy Horses, el grupo se llama The Osmonds, es un grupo de los 70s, padrísimo. Yo creo, para mí, ¿ya lo escucharás, Dania? Dani Osmond, era mi preferido. ¡Ah, qué bueno! Dani Osmond, acá se llama Osmond, ajá. Y van a escuchar, yo digo que son los papás del metal actual, así que van a darse cuenta, está muy padre la canción. Every tongue Vania y Liliana regresan en un momento. No le cambies. Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Dicen que recordar es vivir. Y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50s hasta los 90s. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusey. Buenos días, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. Radio Cusey 96.7. Gracias por continuar con nosotros. Esto es La Esquina del Círculo. Bien, pues ya estamos una vez más aquí de regreso. Acuérdense que estamos esperando todos sus comentarios, dudas, quejas, sugerencias, etcétera, etcétera. Y pues la neta, mil gracias por estarnos escuchando. Como siempre, por aquí anda Elia Sandoval, Alex Galindo, Ricardo, que también por ahí siempre nos escucha. Den señales de vida, ¿qué onda? Dudas, ¿qué les está pareciendo el tema? Preguntas para nuestros invitados el día de hoy. Por aquí nos iban a comentar algo más, platíquenos. Sí, me comentaba María Elena que ¿qué favor le podemos hacer a nuestra ciudad? Bueno, en la conclusión de lo de composta, yo concluiría señalando que es importante que si no hacen composta, de todas maneras, separen la basura y en una bolsita de plástico manden al carretón de la basura, separen las cosas, porque así lo que es útil no se va a ensuciar y puede ser utilizado y canjeado por otras gentes para darle una utilidad, ¿sí? Y por otro lado, el que podamos ser productivos, que si queremos eso lo guardemos, y si no lo queremos tener en nuestra casa, que vayan, hagan un hoyito en un camellón y ahí vayan haciendo su compostero en los camellones de la ciudad de Guadalajara, que buena falta le hace buena tierra al municipio, ¿sí? O un parque también, porque comúnmente los parques de Zapopan están muy descuidados, y qué mejor hacer ahí un hoyo y colocar nuestra basura que generemos para cubrirla. Sí, así es, o sea, no tenemos ningún pretexto, que yo no tengo tiempo de hacer composta, que yo no tengo tiempo de hacer esto, no. Es conforme vas haciendo las cosas, las guardas y las vas y las llevas a otro lado, si no, tú no quieres hacerte cargo formalmente de hacer una composta. Entonces, bueno, la invitación es esta y queremos cerrar el tema en este momento de la composta, salvo que ustedes tengan alguna pregunta, porque también queremos platicar acerca de una asociación civil que también vienen representando María Elena y Fernando, que es Amigos del Nixtiquil, ¿verdad? María Elena, tú eres presidenta, sí, ¿verdad? Bueno, ¿qué es el Nixtiquil? Que muchos, de hecho yo no lo conocí hasta que lo vi posteado en el Facebook de Fer. ¿Qué es el Nixtiquil? Bueno, el Nixtiquil es un área natural protegida que se encuentra en la zona de Zapopan, en el norte de Zapopan, por donde está el Hospital Ángel Leaño. Desde ahí empieza, subiendo el hospital, está la colonia El Tigre 2, y ahí se encuentra un cerrito que desde los indígenas le llamaban el cerrito del Nixtiquil. El Nixtiquil es un gusano blanco, que así se llama también Nixtiquil, que es muy inquietito y que se come mucho las raíces de las plantas y todo eso, que a la gente no le gusta que les friega sus jardines. Pero en ese cerro hay mucho Nixtiquil. Entonces, ahí en la parte del Tigre 2 empezó una lucha social en defensa de los recursos naturales de la área boscosa, porque cuando las grietas en Estipac, a la gente que desalojaron, acá hay un predio, propiedad municipal de Zapopan, de 40 hectáreas, donde dijeron, bueno, pues a los reubicados los traemos y les ponemos su pie de casa acá. Y empezaron a tirar los árboles, montonal de robles, encinos, etcétera, y la gente se empezó a inconformar. La gente del Tigre, la gente del fraccionamiento Los Guayabos, que es una comunidad ecológica, y ellos entre 2004 y 2005 hicieron unas manifestaciones, etcétera, etcétera, defendiendo eso y oponiéndose a que tumbaran los árboles. Incluso llegaron a cerrar la carretera Juan Gil Preciado, carretera Tezistán, la cerraron protestando al respecto. Pero entonces luego les llegan los del clero que les quieren dar también ahí el terreno y también se oponen y les dicen que no porque les querían hacer que la Villa de los Ancianos. Y yo vivo del Ángel Año para el otro lado, en las inmediaciones de lo que es Lomas de Zapopan, Arcos de Zapopan, Colinas del Rey, y ahí hay otro predio en propiedad municipal, que son otras 10 hectáreas, y que nos quieren mandar al clero acá a hacer su Villa de los Ancianos. Y sorpresa que acá también nos opusimos los ciudadanos y también hicimos manifestaciones, nos fuimos a manifestar al ayuntamiento, al Congreso del Estado, y se armó un mitote. Y entonces en la tramitología nos encontramos con que la gente de San Esteban, El Diente, Río Blanco, Lomas de Zapopan, Colinas del Rey, Las Cañadas, varias gentes estábamos defendiendo diferentes pedazos de terrenos o áreas verdes que nos oponíamos a que tiraran los árboles y que destruyeran todo eso por el crecimiento urbano, porque querían hacer donaciones. Y en la tramitología nos conocimos varios presidentes de asociaciones vecinales y ciudadanos y nos unimos y formamos lo que es la Asociación Amigos del Nisticuil. Amigos del Nisticuil, de manera estatutaria y notarialmente, existimos desde el 2007, que logramos que se hiciera área natural protegida el bosque del Nisticuil San Esteban al Diente. Wow, fueron 1.800 bueno. hectáreas. Que wow. Es el primer antecedente en toda la República Mexicana de un área natural protegida lograda por los ciudadanos. Y esto es muy importante para que vean que la unión hace la fuerza y que sí se puede cuando los ciudadanos se unen, cuando nos unimos, estamos firmes y sabemos hacer los trámites jurídico-administrativos necesarios para lograr lo que queremos y se puede, de acuerdo a las leyes y los reglamentos, se consiguen las cosas. Nosotros logramos esto gracias a esa unión, ¿sí? Obviamente esto hizo que se hiciera después lo que en un principio fue una lucha, una oposición, una serie de tramitología. El primer año fue hacer la declaratoria a nivel municipal, el siguiente año los trámites para que se declarara área natural protegida a nivel estatal. El tercer año fue el estar tramitando con la federación que se hiciera área natural protegida a nivel federal. Desgraciadamente eso está muy politizado, hay muchos intereses político-económicos, lo que ha impedido que salga la declaratoria federal. Ya está todo, ya están hechos los estudios técnicos justificativos para declarar. Sin embargo, no ha habido voluntad política para declararlo a nivel federal. Eso es muy riesgoso porque mientras no esté protegida a nivel federal, en el momento en que quieran aquí en el gobierno del estado o del municipio, pueden hacer cambios de uso de suelo y entonces revierten lo que hasta ahorita hemos venido protegiendo, ¿sí? Esas 1.800 hectáreas que están dedicadas para la conservación de los mantos freáticos, porque el bosque del Nisticuil, una de sus capacidades que tiene en la parte norte de Zapopan o Tezistán, es que son muy buenos para la captación de los mantos freáticos. Entonces la categoría de la declaratoria es área natural protegida como cuenca hidrológica. O sea, vienen las tres fuentes que surten de agua a Guadalajara y la zona metropolitana son los mantos de la primavera, los colomos, los mantos freáticos de Tezistán y el agua que viene desde Chapala a través de los acueductos. Eso es lo que nos abastece de agua a la zona metropolitana. Entonces, bueno, empezamos en plan de lucha, pero después, pues ya al hacernos asociación civil, nos implicó profesionalizarnos e irnos metiendo más en todo esto. Y entonces ha sido el ir capacitando, es decir, dando educación ambiental a la gente del polígono. Es decir, nosotros teníamos injerencia en lo que es desde carretera Colotlán hasta lo que es la carretera de Saltillo, de carretera la carretera Juan Gil Preciado, carretera Tezistán, hasta lo que es la barranca del río Santiago. Eso era originalmente nuestro ámbito de competencia o de desenvolvimiento, pero como en la declaratoria federal además se junta con la declaratoria de la barranca del río Verde Santiago, pues entonces nuestro ámbito se amplía aún más y ahora tenemos representación de amigos que pertenecen a la asociación desde Huaxtla hasta lo que es Oblatos. O sea, de Zapopan y Guadalajara ya somos miembros de la asociación Amigos del Nistihuin, y en cada uno de diferentes poblados, colonias, etcétera, tenemos gente que se dedica a trabajar para involucrar a la gente, para cuidar, proteger el área natural protegida, pero además hacer diferentes actividades de educación ambiental, ecoturismo, agroturismo, turismo de aventura, lo que sería turismo rural, etcétera, etcétera. Cuestiones agroecológicas, porque todo esto se puede hacer dentro del área natural protegida. Nos hemos ido especializando, hemos estado formando un equipo de amigos profesionistas para ser los asesores de los mismos campesinos del área natural protegida, para ayudarlos a que puedan bajar recursos para hacer proyectos productivos en sus comunidades. No sé si quieres agregar algunas cosas. Pues actualmente estamos trabajando en la comunidad de Huaxtla, está en Zapopan, con nuestro compañero Martín. Ahí tiene un predio donde tiene una huerta de mangos, se está trabajando para producir mango barranqueño orgánico. Ya hay varias actividades ahí para controlar la mosca, la fruta. También estamos realizando lombricultura, compostas con todo el desecho de la hoja que se genera ahí. Le alimentamos a las lombrices con todo el mango picado por los pájaros. Eso nos ayuda a que sea un espacio sustentable. También estamos en los planes de la organización para hacer una farmacia viviente. La farmacia viviente es un espacio donde tenemos un conjunto de plantas medicinales que ahí mismo sea para abastecernos nosotros mismos y dar asesorías y talleres en ese espacio, como un parque ecoturístico agroecológico. Interesante, yo quiero. Súper bien todo este proyecto, que yo espero poder, que lo estemos posteando también en la página, para seguir mandándoles información. Por aquí Carlos, el operador, nos dice: yo vivo por Lomas de Zapopan. Pues bueno, ya sabes, ¿no? También hay que unirse a... Acabamos de hacer una ecoferia, la primera feria del Nistihuila Forestal. Nuestro grito de la independencia fue diferente. En vez de hacer una fiesta de grito en la noche, hicimos una carrera desde niños de 2 años hasta abuelitos. Los adultos corrieron 3 kilómetros y los chiquitos corrieron 25 metros. Qué chido. Y en uno de los predios del área natural protegida. Y además hicimos una exposición de diferentes amigos que vendían productos orgánicos, desde sus compostas, sus humos, alimentos, verduras, miel, diferentes cosas que estuvieron vendiendo ahí, exponiendo. Convivimos, compartimos con los compañeros, dimos varias pláticas y talleres de lombricomposteros, agricultura urbana, microdosis, plantas medicinales. También ahí mismo, dentro de la zona forestal del Nistihuil, hemos realizado varias reforestaciones. Invitamos a la misma comunidad a incorporarse con estas actividades, a comprometerse con el cuidado del medio ambiente, y esto nos ha ayudado bastante a unir gran parte de la colonia Lomas de Zapopan y la colonia Colinas del Rey para involucrarse en el medio ambiente. Y en el Tigre 2 también, en el predio de 40 hectáreas, también ahí en cada año tenemos ya más de 6 años haciendo reforestación cada año, trabajos de conservación de suelo. Hemos conseguido programas de empleo temporal a través de la Semarnat para generar fuentes de empleo y dar conservación al bosque. Uh-huh. La verdad es que es todo un proyecto bastante interesante, que neta yo creo que lo hacen por amor al arte, por amor al entorno, Que muchas veces, como dices, ¿no? Termina uno dando. Invirtiendo y todo este rollo, ¿no? La verdad es que se les agradece, ¿no? O sea, todo este esfuerzo que se está haciendo. Y el compartir sus conocimientos. El compartir, de manera, claro, tan libre. Sí, definitivo, ¿no? Recuerden, como siempre lo decimos en este programa, la responsabilidad social es parte de cada uno de nosotros. Está en nuestras manos hacer el cambio en el entorno. No podemos esperar que simplemente con acciones mínimas, o con el... Con buenas intenciones, va a cambiar el medio en donde estamos o en donde vivimos. No tenemos que poner acciones, hay que pasar a buenas de intenciones. De la intención a la acción. Exactamente, de la intención a la acción. Siempre hay que tener en cuenta el poder dar el extraordinario todos los días, ¿no? El dar el 110%. Y bueno, esta propuesta no nos quita, al contrario, nos va a dar, ¿no? Como decíamos, el que tú puedas generar tus propios productos dentro de casa siempre te va a aportar y siempre te va a dar beneficio y salud, sobre todo a ti y a tu familia y a tu entorno, ¿no? Entonces, pues bueno, es una propuesta que creemos muy útil, la que se está haciendo en este momento. Ya les pasaremos las recetas de la composta. Agradecemos aquí a nuestros invitados el haber compartido con nosotros todos estos proyectos. Yo también quiero agradecerte, Fernando, mucho que hayas sido uno de los guardianes del Bosque de la Primavera durante... Sí, tenemos que presumir. Sí, tenemos que presumir. En el incendio de la primavera, Fernando es uno de los brigadistas voluntarios que estuvieron al frente de pues la semana y tantos que estuvieron. De hecho, el único brigadista voluntario, pues. ¿De verdad? ¿Este no eres el único? Sí, porque las demás brigadas eran del gobierno del estado, gobierno federal y gobierno municipal. Yo soy parte... Lo único que era mi amor al arte era... Voluntario. Sí, soy voluntario por mi capacitación durante... Mi carrera. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por ese compromiso. Les agradezco el reconocimiento de ustedes y de toda la ciudadanía que nos apoyó, bastante con víveres, calcetines, crema, con agua, todo lo que estuvimos ahí pudiendo aportar desde nuestra trinchera. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Llevamos un poquito retrasados en cuestión de minutos, pero bueno. Agradecemos que hayan compartido con nosotros un miércoles más. Los esperamos aquí la próxima semana. La próxima semana tenemos un programa de fútbol, chicos y chicas. No bastante lo puedo creer. Sí. Bastante interesante, porque hablaremos cuáles son los hilos políticos que mueven al fútbol. Entonces vamos a hablar no nada más de los equipos, sino de qué hay detrás, por qué Carlos Slim acaba de comprar equipos de fútbol, qué es todo eso que está sucediendo. Bueno, TV, vamos a platicar. De la América, de Televisa. Pues muchísimas María Elena, gracias. Fernando, Francisco, Roberto. Perdóname la vida. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado y nos escuchamos en el siguiente ombligo de semana. Cuídense. Hasta luego. Escúchanos la próxima semana en Radio Cusey y la grabación en cuoradio.com. Esperamos tus comentarios.